Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ecuador es un país de América del Sur que limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Es una nación multiétnica con una gran riqueza cultural, natural y arqueológica, situado a latitud cero en plena línea ecuatorial. Su capital es la ciudad de San Francisco de Quito y su más importante ciudad es Santiago de Guayaquil, que no solo posee el mayor puerto, también una gran actividad comercial. Esta enorme diversidad socioeconómica y cultural se ha visto reflejada en su radiodifusión, que supo tener un gran número de emisoras en las bandas de onda corta. El programa de esta semana estará dedicado a recordar el desarrollo de la radio ecuatoriana y recordaremos a muchas de aquellas emisoras que hoy han abandonado la onda corta latinoamericana. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. En el Ecuador, la radio apareció a mediados de los años 20. La comunicación a distancia se realizaba mediante el telégrafo, el cual se expandió con la construcción de la vía férrea entre las ciudades de Quito y Guayaquil, los dos polos tradicionales de desarrollo en el país. Como en muchos otros países, la radiodifusión nació no como un medio dirigido al público, sino por la tarea de los radioaficionados. El pionero de la radio ecuatoriana fue Carlos Borja. Nace en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, el 18 de octubre de 1888 y fallece en Nueva York el 20 de abril de 1971. Se graduó en 1910 como ingeniero electrónico en la Universidad de Yale, constituyéndose así en el primer ecuatoriano graduado en dicha rama. De regreso a su país, se convierte en el pionero de la radiodifusión y además realiza la producción de discos con música ecuatoriana. A finales de 1924 organiza la empresa textil El Prado y su radio con un transmisor de 100 vatios que él mismo construyó, con el que hacía contactos con radioaficionados de varios países. Posteriormente, instaló en su fábrica de tejidos a HC Radio El Prado y comenzó las audiciones de prueba. El 13 de junio de 1929, a las 9 de la noche, inició oficialmente sus transmisiones radiales en la onda corta, siendo su esposa la encargada de la locución. El 24 de junio de 1935, falleció el cantante Carlos Gardel en Medellín. Las ondas de Radio El Prado sirvieron de enlace entre una emisora colombiana y otra de Buenos Aires para informar del trágico accidente al mundo. La estación también se convirtió en pionera en grabación de discos de aluminio por convenio con una empresa estadounidense y jamás tuvo auspicios comerciales. Todo se hacía con sentido romántico y con gran dosis de entrega personal. Cierra definitivamente sus transmisiones en 1939, cuando Borja se radica en los Estados Unidos y es contratado por la RCA Víctor. La radio llega a Guayaquil, la segunda ciudad del país y el principal puerto, a mediados de 1926, gracias al esfuerzo personal del doctor Francisco Andrade Arbaiza, propietario de Radio París, una emisora experimental de onda corta instalada en su casa del barrio de Las Peñas. La segunda radioemisora de la ciudad fue inaugurada en 1930 y perteneció al radiotécnico guayaquileño Juan Sergio Ver. La emisora era de onda corta y al comienzo poseía tan solo 20 vatios de potencia, pero al poco tiempo se la aumentó a 250 vatios y consiguió el permiso oficial para denominarla Ecuador Radio. Ver es considerado como pionero de la radio comercial y el primer locutor comercial del Ecuador. El 28 de febrero de 1933, el químico alemán Roberto Levi Hoffmann, con un transmisor de 150 vatios de potencia, instala en su casa la tercera emisora de Guayaquil, a la cual bautizó como Radio Quinta Piedad. Su finalidad era la de difundir música clásica, operando al comienzo solo los días jueves y domingo, en su onda corta, que era muy escuchada en el exterior. Esta emisora se trasladó luego a un edificio histórico de Guayaquil adquirido por Hoffmann, que él bautizó como Quinta Piedad en honor a su esposa, la poetisa María Piedad Castillo de Levi. La casa se derrumbó en los años 90 debido a la falta de mantenimiento. Las 10 primeras emisoras de Guayaquil, y también pioneras en el Ecuador, fueron HC2 FA Radio París en 1926, HC2 JSB Ecuador Radio en 1930, HC2 RL Radio Quinta Piedad en 1933, HC2 JB La Voz del Litoral también en 1933, Radio American HC2 AT en 1935, H2 ET Radio El Telégrafo también en 1935, igual que HC2 ROZ Radio Ortiz. Ya en 1936 aparecen HC2 AW Radio Ondas del Pacífico y HC2 ODA La Voz del Alma, que junto a Radio IRSA, que también surge en 1936, completan estas 10 primeras emisoras de Guayaquil. El Telégrafo AM Estéreo. Para alcanzar sus objetivos, confíe en la solidez de los Andes. Solidez del Banco de los Andes. Presente en los lugares estratégicos del país. Con todos los productos y servicios de la banca moderna. La permanente, respuestas inmediatas y apoyo efectivo. Banco de los Andes crea en sus ideas y le ayuda a transformar sus proyectos en realidad. Confíe en la solidez del Banco de los Andes. Banco da crédito a su idea. Su auto, no importa, su vehículo es parte de su vida. Den el trato que se merece. Intégrelo al exclusivo grupo de usuarios de Uniparqueo. Máxima seguridad, excelente servicio y más ecoocasional. Su estacionamiento garantizado a las 24 horas y control computarizado de ingreso. Utilice la tarjeta magnética del Uniparqueo y disfrute de la comodidad de un lugar de primera para su vehículo muy cerca de usted. Uniparqueo, increíble. Colombia, Boyacá, esquina, teléfonos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En la historia de la radiodifusión latinoamericana, las transmisiones de onda corta a cargo de las radios nacionales siempre han tenido una fuerte presencia. A lo largo y ancho del continente, estas emisoras han competido localmente con las emisoras privadas y comerciales en sus respectivos países y también con las del exterior, por emplear las mismas frecuencias, a veces provocándose mutuas interferencias. Lentamente, a partir de la década de 1930, fueron saliendo al aire varias emisoras gubernamentales en Centro y Sudamérica. Muchas de estas emisoras, empleando varias frecuencias, tanto en las bandas tropicales como internacionales, fueron poblando el mundo de la onda corta. Sin embargo, ha existido una emisora que, a pesar de demostrar interés en integrar este grupo de emisoras, nunca pudo implementar un buen servicio de onda corta. Me refiero a la Radio Nacional del Ecuador. La historia de esta emisora bien puede dividirse en dos etapas. La primera, desarrollada en 1929, cuando sale al aire de manera experimental como Radio HC1DR. En 1932 cambia su denominación por la de Estación HCK de Gobierno, con el propósito de mantener un medio de comunicación directo con el público y trasladar al exterior las manifestaciones artísticas y culturales del país. La inauguración oficial de emisora HCK del Gobierno fue realizada con la instalación del equipamiento, gracias a la asistencia del entonces presidente provisional, doctor Andrés Córdoba, quien puso un enorme interés en que el Ecuador tuviera su emisora nacional, y fue uno de los pocos emprendimientos en sus cortos 9 meses de itinerato. Los estudios de la emisora se ubicaron en el edificio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la esquina de las calles Chile y Benalcázar, y su transmisor Collins de onda media apenas si contaba con 250 vatios, mientras que en la onda corta empleaba una frecuencia en los 49 metros. Lamentablemente no existen demasiados datos acerca del final de esta primera etapa, e ignoro la fecha y los motivos por los cuales la emisora fue cerrada y el por qué se produce un prolongado silencio gubernamental en las ondas de radio del Ecuador. Muchos especialistas ecuatorianos afirman que la emisora se autoclausuró. La emisora retorna al aire ya en 1960, pero ahora identificándose como Radio Nacional del Ecuador. Desde la capital de la República, con su sistema de triangulación, transmite Radiodifusora Nacional del Ecuador. Esta emisora, desde un nuevo ángulo de información, música y cultura. Profesionales de la comunicación, ahora en dinámica proyección de programas diseñados para lograr mayor cobertura. Radiodifusora Nacional del Ecuador, Estación Matriz, en los 640 kilociclos, Quito. 16 horas 36 minutos, 4:36. El Sistema de Radio Nacional del Ecuador presenta Micronoticias. Los acontecimientos más recientes que son noticia en el Ecuador y el mundo. Micronoticias. Quito. El secretario nacional de Información Pública, licenciado Patricio Quevedo Terán, en rueda de prensa ofrecida ayer, fue enfático en manifestar que existirá una amplia, franca, abierta, sin privilegios y sin discrimen, libertad de prensa durante el actual gobierno. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Thank you. El Ecuador se preparaba para ser la sede de la 11ª Conferencia Interamericana y el secretario general de la conferencia solicitó la instalación de una nueva emisora estatal para poder dar a conocer al pueblo ecuatoriano y al resto de Sudamérica de todas las actividades de la conferencia. El ente encargado del control de las emisoras de radio era la entonces Empresa de Radio, Telégrafos y Teléfonos del Ecuador, que luego se convertiría en la Dirección General de Frecuencias y autorizó el nacimiento de la actual Radiodifusora Nacional del Ecuador. Sus estudios se ubicaron primero en el Palacio Legislativo, luego en el edificio de la Cámara de Comercio, más tarde en un edificio del Hotel Humboldt sobre la calle Foch, tiempo después en el edificio del CENDIP y finalmente en su propio edificio de tres pisos sobre la calle Mariano Echeverría, esquina Avenida Brasil. Sus equipos transmisores y las antenas se ubicaron en la pequeña colina denominada Lulunkoto. Inició sus transmisiones en la frecuencia de 640 kilociclos de la onda media con 10 kilovatios de potencia y en los 4.940 kilociclos de la onda corta en la banda tropical de los 60 metros, también con 10 kilovatios. Para su instalación se requirió de un ingeniero extranjero de apellido Horvath, que estaba a cargo del departamento técnico. El resto del personal era ecuatoriano y el costo de la emisora fue financiado por el Ministerio de Hacienda. De allí la denominación de Radio Nacional. Debido a la salida al aire de la emisora estatal, Radio Nacional Espejo fue intimada a eliminar la palabra nacional de su nombre, pero hasta donde yo sé, esta nunca dejó de emplearlo. En 1961, Radio Nacional del Ecuador ya empleaba el eslogan «Una voz ecuatoriana desde el techo del mundo», retransmitiendo en la onda corta sus programas de onda media. De todos modos, en ese mismo año colapsa el gobierno de Velasco Ibarra y la emisora es cerrada nuevamente. Con el cambio de gobierno y el Consejo Militar en el poder, la reactiva en la onda media y pasan por su dirección entre 1962 y 1970 un sinfín de funcionarios que poco y nada hacen por mejorarla. En 1970, Velasco Ibarra, ya retirado de la política, vuelve a ser reinstalado en el gobierno y ordena que la onda corta sea reactivada, pero ahora con apenas 3 kilovatios y la emisora inicia sus emisiones en la frecuencia modulada con 50 vatios. En agosto de 1975, es inaugurada la primera filial en Guayaquil, que empleaba los 600 kilociclos con 50 kilovatios, y poco tiempo después, una segunda filial, en la ciudad de Loja, en los 620 kilociclos, también con 50 kilovatios, cada una de ellas con una programación propia y separada de la de Quito. En lo que respecta a la onda corta, digamos que su vieja frecuencia aún seguía activa en 1978, aunque sus transmisiones ya eran irregulares. Finalmente, aquel viejo transmisor dijo basta y a pesar de sucesivas promesas de distintas administraciones, jamás fue puesto en funcionamiento nuevamente, aunque por alguna extraña razón mantuvieron los derechos sobre la frecuencia de 4.940 kilociclos hasta mediados de la década del 90. De acuerdo a la página web del organismo regulador, ninguna de las frecuencias de Radio Nacional del Ecuador ha sido renovada. La Radiodifusora Nacional comenzó a emitir entonces desde una frecuencia cedida por HCJB, la voz de los Andes, y empleaba los 15.270 kilociclos con 100 kilovatios de potencia, presentando el programa denominado Carta a los Ecuatorianos Ausentes, que tenía por finalidad mantener el contacto con los ecuatorianos en el exterior, programa este que en la actualidad se emite a través de Radio Quito, la voz de la capital. HCJB, Ecuador, now offers Spanish language programming for Europe. On the 16 and 19 meter bands at 17,790 kilohertz and 15,270 kilohertz. It's 22 hours coordinated universal time. Seguidamente, Radiodifusora Nacional del Ecuador entrega en transmisión internacional desde la mitad del mundo. Un resumen informativo de los sucesos más sobresalientes acaecidos en el Ecuador en las últimas horas. En el año 2005, el secretario de Comunicaciones anunció un ambicioso plan de reactivación de las tres frecuencias de onda media de Radio Nacional en las ciudades de Guayaquil, Loja y Quito. Lo cierto es que en la actualidad el Ecuador no tiene radio pública y los proyectos no han pasado de la retórica habitual en estos casos. Otros recordados nombres de la onda corta ecuatoriana han sido La Voz de los Vinces, Radio Sudamérica, Radio El Telégrafo, Radio Atalaya, La Voz de la Democracia, Radio Manta, La Voz del Tomebamba, Radio Quito, aún activa, emisora Gran Colombia. Es la hora, Cuba Hogar en el Banco de Préstamos. En emisora Gran Colombia, minuto para las 10 de la noche, minuto para las 22 horas. ¿No vas a irse a América? Sí, seguro que sí. Porque Banco de Préstamos avanza con la gente. Ahora con un nuevo espacio para usted. En la Avenida América y Dibuja se le ofrece servicio integrado de cuentas corrientes y libretas de ahorro, autobanco, cajero nocturno y ventanilla diferida. Banco de Préstamos, marcando sólidos rumbos hacia el futuro. Seguro que sí. Noche de amor y música a través de emisoras Gran Colombia. Reemplazar el te quiero por el te amo es un escalón más en la vida emocional de una pareja que tiene un tiempo prudencial de relaciones y que toca las puertas de los corazones. Cuando menos se espera, o mejor aún cuando debe de llegar. Eso nos hace pensar en qué es el amor. ¿Cómo le rompen la vida de un hombre y una mujer? ¿Cuál es el mecanismo de los rechazos? Muchos poetas han hablado. 8 minutos en emisora Gran Colombia. Nuestra noche de amor y música. Mañana, en el mismo punto del día, en hora igual, nuevamente viajaremos al jardín del ensueño. Gracias por vuestra atención. Felicidades. Señoras y señores, el circuito de emisoras Gran Colombia, matriz de radio, cadena nacional ecuatoriana, agradece cordialmente por la atención a la programación transmitida el día de hoy. Al silenciar nuestras ondas, 615 kilociclos onda larga, 4.910 kilociclos onda corta, 105.3 megaciclos en frecuencia modulada. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y con los deseos de que al inicio de un nuevo día busquemos la grandeza y adelanto de nuestro Ecuador. Amigos y amigas, oyentes del circuito de emisoras Gran Colombia, gracias por su grata compañía el día de hoy. Les agradecemos y nos despedimos cordialmente para más luego, cuando iniciemos otra programación del agrado de todos ustedes. Radio Cuenca, la voz del triunfo. Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la radiodifusora de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que envía su mensaje de paz y cultura. Desde Quito, Ecuador, con la amistad del mundo. Con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Ay sí, cualquiera pretenda decir que el cielo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo. Radio Zenit, Ondas del Mar, Radio Centro Gualaceo, Escuelas Radiofónicas Populares, La Voz de los Caras,